Alerta por salud. La FM, siempre con los oyentes. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. En nuestras manos está la salud de todos. Por eso, Seguros Bolívar presenta planes para hacer en casa. Hacer karaoke. O probar una receta nueva en familia. En tiempos del numeral Me Quedo en Casa, nuestras acciones contribuyen al bienestar de todos. Tranquilo, nosotros respondemos. Netmar. Sabemos que funciona naturalmente. La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD2010-0001383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario. No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. En Colombia son las 8 de la noche, desde la FM cada hora. La información, lo que usted necesita saber sobre coronavirus. El nuevo COVID-19 deja ya más de 23.293 muertos en el mundo, más de 500.000 contagiados. Italia, Francia, España y Estados Unidos, los países más afectados por la pandemia. 6 muertes se registran ya en Colombia por coronavirus. El Ministerio de Salud indica que el número de contagiados en el país asciende hasta ahora a 491. La cifra de pacientes recuperados llega a 8. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que la mitigación del COVID-19 puede demorarse más de lo esperado, por lo que el gobierno no descarta incluso decretar más jornadas de cuarentena. El presidente Iván Duque anunció que el Hotel Tequendama en Bogotá será debidamente adecuado para enfrentar casos del coronavirus. La capital del país registra 187 contagios. Mientras tanto, Estados Unidos ofrece $15 millones de recompensa por el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro al presentar cargos por narcoterrorismo. La DIMAYOR pedirá al presidente Iván Duque en una reunión virtual con los miembros del comité para evaluar las posibles soluciones a la inminente crisis financiera de equipos de fútbol debido a la pandemia global del COVID-19. 8:01, soy Azuri Chamá desde la FM en esta alianza informativa con la Mega y las emisoras musicales de RCN. Buenas noches. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Let's Con un clásico de los 90 inicia hoy El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Janet Jackson con un tema de 1995, Runaway. Vamos a continuar ahora con otra diva. Cristina Aguilera llega ahora con su sencillo más reciente. Es una canción que hace parte de la película Los Locos Adams. Y antes de continuar, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno para Cristina Aguilera y esto que dice así, Haunted Heart. Tiene el sabor de la noche. You anywhere, but I love you endlessly. this time. I know she'll tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. Gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Una canción del que durante más de 35 años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller de Michael Jackson, un tema con la participación especial de Sir Paul McCartney, The Girl Is Mine, producción de Quincy Jones del año 1982. Le saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. Y vamos ahora con uno de los primeros éxitos de el señor Bruno Mars, una canción que es por allá del año 2012, Just the Way You Are. Luego de eso vamos con otra Just the Way You Are, una muy anterior del 77 de Billy Joel, que para mí es aún mejor, una de las más lindas de todos los tiempos. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio. De mientras tanto, Bruno Mars, Just the Way You Are.

manage to your salty hair. Go ahead, explore the island vibes. So really you can feel it in the air. I'm revving up your engine. I'll be your baby on a Sunday. Oh, why don't we get out of town? Why don't we get out of town? Baby, catch the same way. Oh, no, no, there's no slowing down. Let's go. You and I, I riding Harleys in Hawaii. I I'm on the back, I'm holding tight. I want you to take me for a ride, ride. Emilio Sánchez en la FM. Made of Stars, un éxito de Moby en El Sabor de la Noche del año 2002. Y bueno, vamos a continuar ahora con Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey, un nuevo éxito, parte de una película de Los Ángeles de Charlie, Charlie's Angels, Don't Call Me Angel. Keep my name out your mouth. Tiene el sabor de la noche. Diva Diana Ross con algo de disco de 1980 del álbum Diana, una canción producida y compuesta por Nile Rodgers y Bernard Edwards del grupo Chic, la canción Upside Down. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y vamos a continuar con otra diva, de cierta forma la Diana Ross de nuestros tiempos, Beyoncé, con un éxito del 2008-2009, Single Ladies, en El Sabor de la Noche.